vuelto la María, cansado de sufrir. Ha vuelto ya al barrio, un médico lo ha enviado, volvió para morir. Se siente muy cansado, no puede respirar. Sus ojos que le fallan, está blanca su cara por esa enfermedad. Mari, Mari, Mari está enfermo y la chuma no se acerca, cree poderse contagiar. Le tiran pedradas a su casa, lo ofenden, lo insultan, lo tratan como animal. Y mando a llamar a sus parientes, ni conocéis a presente en esta hora final. Mari de rodilla pide al cielo, si alguien tiene que vivirlo, que le tengan piedad. Y no brisa como antes, la gente lo olvidó. Aquellos que lo usaron, hoy lo han abandonado, lo miran con terror. Se siente muy cansado, no puede respirar. Sus ojos que le fallan, está blanca su cara por esa enfermedad. Mari, Mari, Mari está enfermo y la chuma no se acerca, cree poderse contagiar. Le tiran pedradas a su casa,